Hoy más que nunca, el corazón valiente no deja de latir. Esta es la presentación del nuevo álbum de Gilda,